que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Gracie canta junto a Luciano Pereyra. El cantautor argentino estrenó su nuevo sencillo titulado Te estás enamorando de mí, en el cual colabora con la artista colombiana, quien también participó en la composición. El video fue grabado en Buenos Aires, el cual relata la historia de una relación romántica que surge en un casting. En menos de 2 horas superó las 70.000 reproducciones en YouTube y cientos de comentarios en los que los elogian por la pegajosa canción. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.